7 de cada 10 trabajadores sufren daños ocasionados por situaciones de violencia en su puesto de trabajo. Es por esto que la bancaria organizó un observatorio de violencia laboral y de género. Estamos en comunicación con Cintia Cortés, prosecretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad del sindicato La Bancaria. Le damos los buenos días, Cintia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por contestarnos, ¿no? Por atendernos. Y bueno, un poco que nos cuenten cuáles son las iniciativas que tienen con respecto a esto, a estos datos, ¿no? Bueno, te comento un poco el contexto en el cual se plantea esta idea. Nosotros como sindicato somos conscientes que hay una problemática que aqueja a nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres e identidades disidentes. Desde allí, nuestro gremio, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, logró concientizar sobre esta temática en el ámbito financiero, demostrando al sector empresario que esta temática no es un mero hecho personal, sino que afecta a la vida cotidiana, laboral, y que es responsabilidad de la patronal brindar herramientas que ayuden a frenar todo este tipo de situaciones de violencia que se viven no solamente en los hogares, sino también en los puestos de trabajo. Desde allí se firmaron distintos protocolos en distintos bancos que van desde el reconocimiento de la violencia de género intrafamiliar, como así también generando protocolos que reconocen la violencia de género y la violencia laboral en el mundo del trabajo. Desde allí, la idea fue que a nivel provincial se nos ocurrió institucionalizar, ¿sí?, una herramienta que es el Observatorio de Violencia Laboral y de Género, con el fin de acompañar cualquier presentación formal que realice el afiliado o afiliada. Es de carácter optativo y la idea es brindar un acompañamiento a través de un equipo interdisciplinario, generando un organismo interpersonal, tratando de evitar revictimizaciones que se dan en este tipo de situaciones o que no se le dé la importancia necesaria al caso planteado. Uno de los principales objetivos de este observatorio es la visibilización de la violencia laboral y de género, también generar una denuncia amparada por un equipo interdisciplinario y con el respaldo gremial, y también de alguna manera que este tipo de conductas no pasen desapercibidas, sino por el contrario, exigir a los zonales la intervención directa en el caso planteado y generar una base de datos en la secretaría para hacer un seguimiento de los casos, incluso si una conducta se vuelve reiterativa, poder tener conocimiento real del caso que se plantea. Ahí, Cintia, me imagino, digamos, mucha complejidad en estos casos, porque como, bueno, la violencia de género también tiene muchísima complejidad porque es la vida misma, ¿no? Que tiene sus diferentes dimensiones. ¿Cómo lo plantean? Ya dijiste como un sector interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo plantean posible variedad de casos que se les pueda presentar? Y mira, la idea es que nosotros, este observatorio, cuente con una comisión, ¿sí?, que va a estar compuesta por 6 miembros y que va a tener representación de todos los sectores involucrados en este tipo de conflictos. Desde, por ejemplo, 2 de los miembros van a ser los pertenecientes a la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Va a haber una psicóloga feminista especialista en la temática. Va a haber una abogada especialista en género y familia. También va a haber un espacio para la gremial interna en cuestión, que quiere decir que, por ejemplo, si se presenta un caso en el Banco Supervil, va a haber un espacio destinado para la gremial interna del Supervir y también un espacio que va a estar destinado al espacio de mujeres y diversidad. La idea es que cuando se plantea este caso a la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, la idea es que estos informes vayan respaldados, ¿sí?, por un informe psicológico comentando la situación en la que se encuentra el trabajador o trabajadora padeciendo lo que implica la violencia laboral o de género en su puesto de trabajo, y también un informe legal, sí, que lo va a realizar nuestra compañera abogada, que cuente o que contextualice el caso en cuestión en base a la legislación vigente, a la legislación internacional, también haciendo una interpretación del convenio colectivo de trabajo y del protocolo interno del banco en cuestión, porque como te comentaba, no todos los bancos tienen el mismo protocolo. Uh-huh. Nosotros tenemos el Nación, por ejemplo, que es donde yo trabajo, que está bastante avanzado en la temática. Hemos hecho muchas cosas e incluso ahí hay un protocolo específico sobre violencia laboral o de género. Pero tenés otros bancos, sobre todo la banca privada, que no hay un reconocimiento expreso de esto. Reconocen la violencia intrafamiliar, pero aún no hay un reconocimiento de la violencia laboral y de género. Uh-huh. O sea, esta misma violencia que se da en los espacios de trabajo. Exactamente, que todo esto, que me parece un dato bastante interesante comentarlo, que no sé si estarán al tanto o no, que el reconocimiento se dio hace poco, fue en junio del 2019 por la Organización Internacional del Trabajo, que recién en ese momento se reconoce la violencia laboral y de género en el mundo del trabajo. O sea que antes pareciera que las sucursales vivíamos en un mundo distinto, y recién a partir de este año, que esto también es interesante, se elaboró un proyecto que al Congreso de la Nación, por compañeras que representan al movimiento sindical y que están dentro de las cámaras de diputados y senadores, elaboraron un proyecto para ratificar ese convenio 190 y su recomendación 206 de la OIT acá en Argentina. Así que todavía no hay resolución, pero esperamos que pronto se dé. Bien. Mencionaste una cuestión de que se le atendería casos que en otros lados no se les atendería, como cierta minimización de algunos casos. ¿Cuáles son estos casos? Pasa mucho también con la violencia de género, esto de justamente minimizar, no pasa nada, hasta que terminan explotando muchas situaciones. ¿Cómo han observado, cómo ven, cómo han vivido estos mismos casos que parece que no pasa nada y realmente sí está pasando? Por eso fue la idea de crear este observatorio, porque la realidad que hemos recepcionado varios casos, sobre todo, te vuelvo a repetir, en la banca privada, que está mucho más atrasada en la temática en género. Casos en los cuales ha habido incluso acoso sexual, y las patronales, como pasó en lugares que no tienen quizás testigos o demás, pasaron bastante desapercibidas, y realmente una lucha muy fuerte del sindicato para poder hacer ese reconocimiento y que las patronales entiendan de que realmente tienen que tomar cartas en el asunto. Por eso también fue la idea de crear este observatorio, para darle mayor empuje y que incluso hayan informes avalados por profesionales, porque no es lo mismo ir y presentar una nota sola ante el gerente, ante el personal, que la mayoría, como te repito, son varones, porque la mayoría de los cargos importantes de los bancos los tienen, o sea, los dirigen los varones. Entonces no es lo mismo hacerlo sola que hacerlo acompañado por el gremio, con una participación activa, y que hayan informes firmados por profesionales matriculados. O sea, me parece que le da mayor fuerza, mayor respaldo, y le da como mayor continuidad a toda esta lucha que se viene dando, en el ámbito financiero. Tal cual. Cintia, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchísimas gracias. Que tengas buenos días. Sí.